Cuando el New Yorker me encargó que cubriera la información del juicio a Adolf Eichmann, yo supuse que el tribunal tenía un solo objetivo: cumplir las exigencias de la justicia. No era una tarea sencilla porque el gran tribunal se enfrentaba a un crimen que no había sido tipificado en los códigos de sus leyes y con un criminal de un tipo que la sociedad no había visto desde los procesos de Núremberg. Aún así, el tribunal quiso definir a Eichmann como una persona enjuiciada por sus actividades. No tenían la intención de juzgar el sistema, ni la historia, ni ningún ismo, ni tan siquiera el antisemitismo. Tan solo a la persona. Pues así comienza Personas. Bueno, pues muy buenas noches a todos y todas las que en este momento están escuchando Irola Irratia 107.5 FM. Os recordamos que en el día de hoy pues estamos en directo y es vía streaming, ya que todavía seguimos con algunos problemillas con la antena. Pero bueno, de igual manera pues estamos aquí. Estoy con Igor una vez más. Muy buenas noches, Igor. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos y a todas. Y también estamos otra vez, Susana nos acompaña en el día de hoy. Muchísimas gracias, Eskerrik Asko, Susana, por estar otro programa más con nosotros. Es un placer, es un honor que estés otra vez aquí en Irola Irratia 107.5 en Personas. Gracias por venir, Ongi Etorri. Aupa Miguel, aupa Igor, pozten nao hemen berriro goteak. Pues comenzamos. Pues a todos nos suena familiar el concepto de la banalidad del mal, pero pocas sabemos quién fue su autora, así que quizás va siendo hora de conocer un poco más a Hannah Arendt. Nacida en Alemania, de origen judío, esta brillante teórica política, que nunca quiso que la llamaran filósofa, emigró a los Estados Unidos huyendo de la opresión nazi, desde donde inició una larga y fructífera carrera como ensayista, publicando libros como Los orígenes del totalitarismo, La condición humana o Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal también, con el que además de pasar a la historia cosechó tanto reconocimiento como agrias críticas, muchas de ellas provenientes de aquellos entornos sionistas que siempre frecuentó. Una mujer fuerte, ferozmente independiente y tremendamente honesta a la hora de expresar sus ideas y teorías, lo que la convertía en una intelectual polémica e incómoda. De hecho, en nuestra sociedad actual sería tildada, como mínimo de lenguaraz y políticamente incorrecta. Una mujer fuerte, ferozmente independiente y tremendamente honesta a la hora de expresar sus ideas y teorías, lo que le convertía en una intelectual polémica incómoda. A eso hay que añadir sus constantes denuncias de los totalitarismos, el desarraigo y el aislamiento del ser humano moderno. Así pues os animamos a todos y todas las que nos están escuchando que nos acompañéis en estos próximos minutos y conozcamos, ¿no?, todos y todas juntas pues a esta gran filósofa, ¿no?, a esta gran mujer del siglo XX, conocida también, se le conoce muy bien como una de las grandes pensadoras del siglo XX, como lo es Hannah Arendt. Pues vamos a tocar un poco de su biografía, que ha sido extraída de varias entrevistas que se le hicieron. Y bueno, en las que se le preguntaron pues por su vida privada. Y la infancia y juventud de Hannah Arendt, llamada Johanna Arendt, que nació allá un 14 de octubre de 1906 en Hannover, Alemania. Sus padres, Paul Arendt y Martha, los Arendt, pues eran judíos y pertenecían a la comunidad judía liberal, y Hannah Arendt pues creció entre la burguesía comercial. Su padre murió cuando Hannah Arendt pues, tenía tan solo 6 años y fue hija única. Evidentemente, dicho por la propia Hannah, estaba muy unida a su madre, quien nunca le dijo que era judía hasta que ella misma lo descubrió en la calle porque unos niños empezaron a increparla y a lanzarle y a decirle ofensas antisemitas. Ahí fue cuando ella pues, tomó conciencia de que era judía. Hannah cursa sus estudios primarios y secundarios en Königsberg, consigue aprobar por libre selectividad la selectividad en 1924, ya que fue expulsada por estar en contra de una profesora. Desde muy joven le apasionaba la filosofía y la poesía griega. También leía mucho a Kant, que fue de la fuente de la cual ella bebió, ¿no?, entre comillas, en sus inicios, porque ella lo que quería era comprender, más que aprender, comprender. También leía a Hasper. Estudios y últimos años en Alemania, pues ella empieza sus estudios superiores allá por 1924 en Hamburgo, donde se matricula en filosofía, teología y geografía. Se enamora de su profesor, Martin Heidegger, pero este estaba casado y con familia, con lo que no fue un obstáculo para él ni para ella, para que tuvieran una relación corta, pero bueno, tuvieron su relación. Pero a Heidegger no dejar su familia, Hannah Arendt se marcha de Hamburgo. Continúa sus estudios en Heidelberg y se matricula en las clases de filosofía del filósofo Karl Jaspers y se doctora en 1928. Karl Jaspers va a ser su amigo incondicional por muchos años. En 1929 se casa en Berlín con el filósofo Günther Anders y se divorcian en 1937. A finales de febrero de 1933, con el incendio del Reichstag, seguida de las detenciones ilegales, pues para Hannah Arendt marcaron un antes y un después, ya que desde ese mismo momento pues, tomó la decisión de tomar parte activa en cuestiones políticas. Y es entonces cuando acepta una misión de la organización sionista para Alemania y empieza a trabajar en la resistencia, siendo detenida y llevada a la cárcel por 8 días y después tuvo que huir a Francia. Sí, aunque ella es detenida en julio del 33, sí que es verdad que ya a partir de lo que has comentado del incendio del Reichstag, ella es cuando, al contrario que muchos alemanes de su época, se da cuenta de todas las maniobras que está ejerciendo el partido nazi para obtener la mayoría parlamentaria y decide que no puede quedarse al margen de todo ello. De hecho, ella siempre ha denunciado la inacción de los políticos y de los intelectuales de su época, que, bueno, entre mirar hacia otro lado y dejarse llevar por esa marea incontenible que parecía ser el partido nazi, deciden no tomar ningún tipo de partido y de alguna manera dejarse llevar. Esta época es muy, muy interesante, la que nos lleva hasta el incendio del Reichstag, porque podemos comprobar cómo las maniobras que toma el partido nazi, de hecho no son tampoco maniobras que ahora se estén dejando de utilizar en ningún caso, ¿no? Todo esto comienza a partir de enero de 1933, cuando en la primera sesión de gabinete del nuevo gobierno de Adolf Hitler, recién elegido canciller, el partido nazi trata de conseguir la mayoría parlamentaria necesaria para, sobre todo, poder gobernar sin ningún tipo de decreto, sin ningún tipo de cortapisas, ni que el Parlamento le pueda impedir llevar a cabo sus planes. Como no tenían esa mayoría, intentan de alguna manera pactar con los partidos más a la derecha o más al centro del espectro político alemán del momento. Y al no poder conseguirlo, Hitler maniobra políticamente para engañar primero a su gabinete y luego al presidente alemán en su momento, que era Hindenburg, diciendo que las demandas centristas eran imposibles de cumplir y solicitando la inmediata disolución del Parlamento y la convocación de nuevas elecciones. Durante todo ese tiempo, el partido nazi hizo uso de todos los recursos estatales a su alcance. De hecho, Goebbels, escribe en su diario que ahora será mucho más fácil llevar a cabo la lucha porque pueden recurrir a todos los recursos del Estado, incluyendo la prensa y las radios estatales que están a su disposición. A principios de febrero prohíben cualquier tipo de concentración y de reunión del Partido Comunista o de los comunistas, aboliendo además todos los medios de comunicación y de prensa que tenían los comunistas en el momento, a lo cual siguieron también la suspensión de las concentraciones de socialdemócratas y sus medios de comunicación. Al mismo tiempo, el partido nazi procede a instruir a la policía para que no atacara ni a las SS ni a todas las fuerzas paramilitares que ya bajo entonces actuaban bajo el paraguas del partido nazi. Y sin embargo les da instrucciones de que utilizasen toda su fuerza o todas sus armas, todas las armas que tuvieran a su alcance contra aquellas fuerzas que fueran hostiles al Estado. El 27 de febrero sucede el incendio del Reichstag en Berlín, que es este momento clave que hemos comentado, que entre otros sirve para que Hannah Arendt tome una conciencia determinadamente ya partidista en contra de las políticas nazis, donde el fuego pues destruye por completo lo que son todas las instalaciones del inmenso local. Esto fue señalado por el partido nazi como prueba o como supuesta prueba de una proyectada insurrección política dirigida por el Partido Comunista de Alemania, llegando incluso a sostener que dicho partido y sus seguidores planeaban empezar una guerra civil en Alemania. A raíz de este incendio, a raíz de la ola de miedo, la ola de histeria que estas declaraciones, estas afirmaciones empiezan a tener efecto en la población alemana, el Hitler logra que el presidente Hindenburg firme el decreto, o lo que se conoció como el decreto del incendio del Reichstag, anulando temporalmente, cosa que luego fue ya no fue temporal, sino que fue lo que fue habitual, varios decretos consagrados en la Constitución, como por ejemplo la libertad de prensa, de expresión, de reunión y de algo que no suena ahora mucho, ¿no? La privacidad de las comunicaciones. A partir de entonces se llega a afirmar que incluso más de 4.000 comunistas fueron arrestados, así como un número importante de socialdemócratas, y todo esto hizo que cundiera entre la clase media y los campesinos un temor absoluto a que pudiera suceder una guerra civil en Alemania, y estos acudieron masivamente a votar por los nazis en las elecciones que procedieron a continuación. A pesar de esta ventaja, el partido nazi no logró obtener la mayoría parlamentaria que necesitaba para aprobar una ley habilitante que acabaría con la democracia y lo convertiría en un dictador constitucional. Esto no fue óbice para que siguieran maniobrando, y entonces básicamente lo que hicieron fue excarcelar, expulsar, detener o acabar con los 81 miembros comunistas del Reichstag, arrestar a los miembros socialdemócratas que fueran necesarios, hasta que alcanzaron ya la mayoría deseada, y ya en marzo de ese mismo año, de 1933, fue presentada la ley habilitante, que ya sí entregaba el control legislativo a Hitler, le daba el control del presupuesto, le permitía firmar tratados y le daba la facultad de iniciar cualquier enmienda constitucional, así como dictar leyes que podrían desviarse de la Constitución. A partir de ese momento, el partido nazi toma el poder absoluto en Alemania, y poco más allá, unos meses después, en julio, es cuando Hannah Arendt es arrestada, y un poquito más allá ya decide emigrar de Alemania ante la imposibilidad de poder desarrollar allí su carrera. Sí, de hecho fue cuando aceptó, ¿no?, la misión de la Organización de Sionistas para Alemania, que empieza a trabajar en la resistencia, siendo arrestada, como has dicho, Igor. Según ella, pues fue por unos 8 o 9 días y después tuvo que huir a Francia. Desde 1933 hasta 1940 trabaja con movimientos sionistas en Francia y fundó la sección francesa de la Millar de la Juventud. En 1936 conoce a Heinrich Blücher durante una conferencia y, bueno, se enamoran. Ya en 1937 se le retiró la nacionalidad alemana y en 1939 consiguió poner a salvo a su madre, que todavía estaba en Königsberg. En enero de 1940 se casó con Heinrich Blücher. Para él era su tercer matrimonio. Ya el 14 de junio de 1940, pues las tropas alemanas entran a París y los oponentes extranjeros y los apátridas son internados en campos de internamiento o campos de concentración, dependiendo de si eras o no eras amigo de Francia. Hannah Arendt y Heinrich forman parte de ello y huyen. En mayo de 1941, Hannah Arendt llega con su marido y su madre a Nueva York. 10 años más tarde, en 1951, Hannah Arendt consiguió la nacionalidad estadounidense. Arendt había sufrido mucho como apátrida porque lo consideraba una exclusión de la sociedad humana. La ciudadanía significaba para ella el derecho a tener derechos. Para solucionar este problema, pues exigía una ampliación de la Constitución de los Estados Unidos, por la cual nadie podría perder su nacionalidad si con ello se convirtiera en apátrida. Este mismo año, ¿no? Ya con su nacionalidad, bueno, con la nacionalidad, Hannah Arendt, pues publica uno de sus libros más por los cuales se le conoce mucho, que fue titulado Los orígenes del totalitarismo. Efectivamente, yo creo que habéis contextualizado perfectamente a Hannah, ¿no? Pero sí me gustaría mencionar, ¿no? Cuando a Hannah le dan un premio, ella comienza el discurso de la siguiente manera: soy judía, soy del género femenino y soy alemana. Son los tres elementos que van a definir la obra de Hannah. Sin embargo, sí hay un elemento sobre el que sí me gustaría nada más puntualizar, ¿no? Para mí no cabe duda de que Hannah es ante todo una filósofa. Sin embargo, en el 64, en una de las entrevistas que concede, ella dice literalmente: yo no pertenezco al círculo de los filósofos, no me siento filósofa de ninguna manera y tampoco creo que haya sido recibida en el círculo de los filósofos. Yo creo que este es el elemento importante, ¿no? A pesar de toda la obra que Hannah va a publicar, a pesar de la cantidad de obra que hay sobre los escritos de Hannah, a pesar de ser una persona importante que salía en los más medios de la época, Hannah, por su condición de mujer, digamos, es excluida de algo que yo creo que a día de hoy no queda ninguna duda. Hannah es, ante todo, una filósofa como de los pies a la cabeza. Habéis mencionado uno de los elementos que yo creo que más se conocen sobre Hannah, que es el concepto de la banalidad del mal. Y habéis mencionado también el libro de Eichmann en Jerusalén. Yo creo que, a pesar de ser uno de los conceptos más extendidos de Hannah, es un concepto que ha sido un tanto distorsionado. Y si nos parece mal, podemos empezar a comentar un poquito el concepto de la banalidad del mal, que es propiamente de Hannah. Como veis, banalidad del mal nos acerca un poquito al tipo de filósofa que es, ¿no? Hannah es, ante todo, una mujer con un pensamiento metódico y riguroso. Y en el caso, por ejemplo, de los orígenes del totalitarismo que habéis mencionado, o sobre la violencia, o Eichmann en Jerusalén, Hannah pone en marcha su idea de qué debe ser la historia. Y en esto lo toma del concepto de Benjamin, de la historia como construcción. Hannah siempre dice: hay que tener cuidado porque la historia solo se comprende cuando la historia finaliza. Los actores, las actrices que están involucradas en la historia no comprenden lo que está ocurriendo. El significado se da después. Y Hannah dice: mucho cuidado, porque esto significa que es el narrador de la historia, la narradora de la historia, la que da el sentido a la historia. Y lo que hay que evitar es caer en las ideologías, o dicho de otra manera, lo que hay que evitar es manipular la historia a través de un relato que venga dado por las ideologías. Esto va a suponer que cuando Hannah se acerca a la descripción de las historias, siempre se basa en el pensamiento kantiano. Y en esto ella va a ser muy escrupulosa. Para ella es fundamental saber qué ha sucedido, por qué ha sucedido y cuáles son las condiciones de posibilidad que han dado lugar a que esos hechos hayan acaecido. Por eso, cuando comentabais, ¿no?, que si es cierto, cuando ella publica Eichmann en Jerusalén, ahí tiene críticas feroces por todos los lados, sobre todo de la comunidad judía. Y sobre todo lo que le achacan es que, bueno, quizá toda la historia no había que contar. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que afloran durante el juicio de Eichmann es la entusiasta colaboración de las élites judías con Eichmann a la hora de deportar a las comunidades. Hannah lo que viene a decir es: yo puedo escribir el libro o puedo no escribirlo, pero si decido escribirlo, voy a contar qué ha sucedido, por qué ha sucedido y cuáles han sido las condiciones de posibilidad para que ello ocurra. Pero es que en principio, perdona Susana, sí. No, a ella no se le había pedido escribir un libro sobre los juicios de Eichmann. Se le había pedido la tarea de estar allí e informar como una periodista más. Pero es filósofa. Es que yo, sí, yo pero, creo que ese por fue... eso, sí, simplemente por, de ahí podría venir también una de las malinterpretaciones que constantemente se han hecho del informe sobre Eichmann. O sea, una cosa diferente es lo que ella observa durante el juicio y reporta, y otra cosa evidentemente diferente es las teorías que pueden surgir a partir de aquello, ¿no? Sí, pero mira, cuando Hannah se plantea la crónica, si quieres llamarlo, sobre Eichmann, hace un análisis completo de la situación. Tener en cuenta que a Eichmann lo secuestran de Argentina, lo llevan a un país, allí se crea un tribunal que tiene una legitimidad escasa, en el que, por ejemplo, la defensa ni tan siquiera tiene derecho a traer testigos para defender a Eichmann, y Hannah aborda todos estos temas. Sí. Aunque a pesar de todo dice, bueno, el tribunal es un poco, a ver, que hemos secuestrado a este hombre, a ver, que el tribunal no tiene mucha legitimidad. Pero dice también cosas muy interesantes, porque dice, a ver, además de la parcialidad del tribunal, es que no hemos definido el delito contra la humanidad, ni hemos definido cuál es la definición de este nuevo delincuente que es Eichmann. Las críticas que se le van a hacer son brutales. Lo peor de todo es que muchas de estas críticas no se refieren a lo que ella escribe o cómo lo escribe, sino que muchas de estas críticas, y esto es una cosa que es recurrente, se refieren al tipo de mujer que es Hannah Arendt. Si es muy fría, si es mala, si es... Quiero decir, al final se neutraliza o se trata de neutralizar el pensamiento de Hannah a través de el tipo de mujer que es. Algo que no suele suceder cuando el que lo escribe es hombre, ¿no? Hannah sí pone encima de la mesa la colaboración, antes la tildaba de entusiasta, sí, de entusiasta de estas élites judías, ¿no? Y sí describe a un sujeto, a un Eichmann, que ella va a decir, no era un Iago ni era un Macbeth. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nos encontramos ante unas circunstancias tan terribles como pueden ser todo el hecho de los campos de concentración, necesitamos saber que aquel sujeto que las ha posibilitado es un sujeto malvadísimo. Y sin embargo, con lo que nos encontramos es con un sujeto que realmente carecía de motivos para hacer lo que hacía. Era un burócrata. Efectivamente. De hecho, ella le sorprendió cuando fue a Jerusalén. Claro, lo que pensaban encontrarse era un monstruo. Y cuando ven a una persona de avanzada edad, una persona... Gris, una persona gris, una persona sin gran inteligencia, una persona... Sí, que de hecho parecía que hasta se ruborizaba cuando durante el juicio se comentan sus escasos niveles intelectuales. Y lo es que en realidad lo que nos encontramos es a un tipo extremadamente diligente con su tarea, que lo que hacía era confraternizar con las élites judías para que las élites judías le dieran los listados. Claro, cuando Eichmann iba a un nuevo territorio no conocía a nadie, entonces llamaba a las élites judías, decían, oye, por favor, ¿me puedes dar el listado de personas que componen vuestra comunidad? Y la élite, buscando un beneficio para ellos mismos, se la proporcionaban. Entonces, Eichmann, durante todo el juicio, y yo creo que esto es lo bueno de Hannah. Hannah en este juicio no hace un análisis del nazismo, hace un análisis del sujeto. Y encuentra que es un sujeto burócrata, porque tú lo has mencionado. Estamos en una sociedad burocratizada, en la que este sujeto lo único que trata de hacer es extremadamente bien su trabajo. Que los trenes vengan a su hora, que en vez de caber 100 personas quepan 200 en cada vagón, que los escuadrones de la muerte tengan un ratio de productividad extraordinario, en vez de matar a 1.000 personas que maten a 2.000, pero él lo hacía desde la frialdad, digamos, de la pura y simple irreflexión, dice Hannah. Al final no es más que una ruedita más en el mecanismo, pero esa misma... No excluye su responsabilidad individual, por supuesto. Sí, pero esa misma ruedita en el mecanismo que sigue teniendo responsabilidad es la misma ruedita en el mecanismo de la persona que está en el banco y que antes de la maiquetaco firma 3 o 4 desahucios y dice, va, esto es estupendo porque después tengo tiempo para hacer el informe, o de los cuerpos de seguridad que diligentemente eliminan a la gente de la calle o permiten tantos procesos de desahucio o otros aspectos, ¿no? Entonces, al final lo que Hannah dice es, señores, y esto yo creo que es uno de los hallazgos, ¿no? El gran asesino de este siglo es el padre de familia. Este sujeto que ha perdido toda su dignidad porque tiene miedo de la más mínima pérdida dentro de su entorno. Para Hannah, las masas van a convertirse en los mayores y más crueles criminales, a condición siempre, y esta, ella lo dice, a condición de que estos crímenes, estén bien organizados y tengan la apariencia de un trabajo rutinario. Es este hombre masa, es este también burgués, que dice, ve a su alrededor cómo su mundo se cae en ruinas y solo se preocupa su seguridad personal. Pero el concepto de banalidad del mal queda circunscrito a este tipo de sujeto, es decir, al sujeto administrador, burócrata, a la ruedita más, porque Hannah nunca va a descender a los infiernos. Cuando me llamasteis para participar en este programa, yo acababa de leer el cómic El Deportado 443 de Carlos Hernández de Miguel, y está claro que el concepto de banalidad del mal no es aplicable a este descenso a los infiernos, no es aplicable al sujeto que tortura a alguien, que mata a palos a alguien, que escucha cómo se rompen los huesos, el dolor de la otra persona. No es aplicable al sujeto que te mira a los ojos y a renglón seguido te inyecta gasolina en el corazón. No es aplicable. Y yo creo que en muchos casos el concepto de banalidad del mal se extiende a todo lo que ocurre durante ese tiempo, incluso en los campos de concentración. Y yo creo que no es, no, lo repito, ¿no? La banalidad del mal únicamente se circunscribe a los burócratas que forman parte de los regímenes. La gran diferencia, porque campos de concentración había habido antes, matanzas administrativas, como lo va a llamar Churchill, había habido antes. Pero Hannah sí dice que hay una diferencia, ¿no? El punto de inflexión es que pasamos del principio nihilista del todo está permitido a unas nuevas formas de dominación que trabajan sobre el todo es posible. Y aquí Hannah sí que va a hacer una diferenciación entre los campos de concentración, ¿no? Ella habla del Hades, del purgatorio y del infierno. El Hades, que nos queda cerca, porque dice que pertenecen a aquellos gobiernos no totalitarios que lo que hacen es aparcar en el camino a los indeseables, ¿no? A los refugiados, a los apátridas, a los asociales, a los parados. Sí, esto nos queda muy cerca, sí. Nos pilla muy cerca. Mi mamá estuvo en uno de estos Hades. Este Hades, por ejemplo, es el que pondrían en marcha los franceses tras la Guerra Civil Española, y en la que es muy curioso porque mezclarán a políticos, a apátridas, a refugiadas, a refugiados, pero también a delincuentes, ¿no? Y es muy curioso porque a cada uno de ellos les daba una categoría, estas categorías que nadie sabía exactamente qué significaban, ¿no? Y la gente se agarraba a estas categorías porque esta categoría era el último vestigio de personalidad jurídica que te quedaba. Funcionó muy bien porque la voluntad de esta designación de categorías era romper todo tipo de solidaridad dentro de las comunidades, ¿no? Y funcionó muy bien porque al final nadie sabía si tu categoría era peor que la otra. Habla también del purgatorio, que vienen a ser los campos de trabajo de la antigua URSS, en donde hay una especie de sistema caótico de trabajo forzado. Y por último habla del infierno, que son los campos nazis, en los que el objetivo era el procurar el mayor tormento posible. Hannah se va a detener aquí, ¿eh? Hannah no va a hablar de por qué se produce esta violencia. Simplemente se queda en por qué se ejerce este mecanismo de burocracia sin reflexión, ¿no? Y yo creo que aquí sí que hay una cuestión muy interesante, porque seguro que nos retrotrae a cosas que son bastante más actuales, como son las medidas policiales preventivas. Yo creo que esto lo hemos escuchado ya, ¿no? Esta especie de necesidad de campos para aislar a elementos, digamos, asociales. o no deseables. O no deseables, ¿no? Es como, por ejemplo, en los campos de concentración que tenemos ahora por toda Europa, ¿no? En las que se mezclan a presuntos delincuentes, ¿no? Estos presuntos terroristas, pero también a refugiados. Y en este totum revolutum parece que la sociedad se asusta y afirma que esta custodia preventiva es positiva, no vaya a ser que nos pase algo, ¿no? Esto nos lleva a una consideración de los sujetos, que Hanna tiene una palabra, Hanna es elegante siempre que crea conceptos, ¿no? Que es el de los hombres superfluos. Al final estos campos lo que hacen es convertir en personas superfluas a toda esta gente, pero que nos lleva a una reflexión que también la tiene Hanna, ¿no? Y es que hablábamos del Hades, hablábamos de los países no totalitarios, hablábamos de la creación de estos campos de concentración, pero estos campos de concentración no es una idea original del nazismo. Están en Europa, están mucho antes, ¿no? Y Hanna comenta cómo en la primera mitad del siglo XX se da lugar a una expatriación en una escala sin precedentes, ¿no? Y al desraizamiento en una profundidad sin precedentes. Esto parte de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial lo que hace es estallar la Comunidad Europea de Naciones. Y esto hace que, por ejemplo, dos estados multinacionales potentes, como son Rusia y Austro-Hungría, den lugar a un montón de lo que se va a llamar apátridas, que es una palabra que ya no se utiliza, que a mí me encanta, y las minorías, ¿no? Al final, apátridas y minorías, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de gente que pierde su derecho como ciudadanos. Es decir, no tengo derechos en del país que procedo, pero el país que me acoge tampoco me da la ciudadanía. Y cuidado, porque la ciudadanía es, al final, mi personalidad jurídica. Que es ¿qué era lo que le preocupaba a Hannah Arendt cuando estaba en esta condición, ¿no? Que no podía manifestar sus porqués, sus miedos, su defensa, su alzar la voz, porque no se sentía protegida de alguna manera. No solamente los apátridas, ¿no? De hecho, hoy en día, bajo ese epígrafe tan extendido de riesgo de exclusión social o de exclusión social, lo que estamos viendo es cómo se elimina o cómo se les deja sin ciudadanía a tantas y tantas personas que participan dentro del Estado, con lo cual pues se quedan no solamente sin personalidad jurídica, se quedan sin acceder a ningún tipo de derecho. Efectivamente, al final todos estos campos de concentración, además la lógica del campo de concentración la vemos una y otra vez, aislamos a los sujetos, los concentramos y al final el objetivo último es o asimilarlos, en el mejor de los casos, o eliminarlos, en el más generalizado. Lo que ocurre es que después de la Primera Guerra Mundial, este grupo de minorías y de apátridas empiezan a configurar un número interesante. Por ejemplo, en Francia son el 10% de la población y la gente, o no sé si la gente o la nación-estado, se asusta, ¿no? Sí, es verdad que en este momento es cuando se deja claro que solo los nacionales, esto es importante, solo los nacionales pueden ser ciudadanos, y las personas de una nacionalidad diferente lo que necesitan es una ley excepcional hasta que se complete su asimilación. Todavía hoy esto nos ocurre, ¿no? Hay un dato que, por ejemplo, no se conoce mucho, que es que en la década de los 30 se producen desnacionalizaciones masivas. Y, por ejemplo, más de 500,000 de republicanos y de republicanas pierden la nacionalidad francesa. Es decir, salen de un país en guerra. Van a, no sé si decir la palabra acogidos, lo que nos contaba mi mamá era de todo menos acogimiento. Pero bueno, recuperan una nueva personalidad jurídica y, sin embargo, en los 30, quiero decir, cuando hablas de Hitler y de la pérdida de derechos, el resto de Europa, de verdad que no podía hacer gala de mucho más, ¿no? No, de Francia con los republicanos fue... Fue tremendo. Apátrida para mí, por ejemplo, es una palabra que me encanta, porque apátrida define con claridad cuál es tu condición. Y ya en estos momentos, y estas palabras nos van a sonar, ya en estos momentos se inventa un nuevo término y se habla de personas desplazadas. Hoy hablamos de personas desplazadas. No hablamos de personas desplazadas, hablamos de apátridas. Y si hablamos de apátridas, hablamos de gente que no tiene derechos, que no tiene personalidad jurídica y, por tanto, que o los asimilamos, mucho no podemos, o los eliminamos. Por lo tanto, estamos... poniendo en marcha todos los mecanismos que después vamos a ver durante el régimen nazi, ¿no? Al final, lo que vemos es que se está rompiendo el equilibrio entre la nación y el Estado, y está ganando la nación. Estos grupos o la existencia de estos grupos de apátridas va a dar lugar también a otra cosa importante, y es que la policía cada vez gana más poder. Claro, tenemos que controlar a toda esta gentuza que viene, que no sabemos de dónde vienen. Y esto va a ser interesante, porque después Hannah Arendt, por ejemplo, menciona una cosa, y es que cuando la Gestapo entra en los diferentes países de Europa, tiene muy buenas conexiones con la policía, pero es que estas conexiones habían comenzado mucho antes. Efectivamente, ¿no? A ver, siempre se ha dicho de alguna manera, y creo que esto es un dato ya que el estudio de la historia lo ha corroborado, que los crímenes nazis no se pudieron llevar a cabo, entre otras cosas, sin la disposición y sin la colaboración de tantas y tantas personas que luego han tratado de borrar esa colaboración por parte de la historia. Eso es. Yo creo que aquí Hannah, por ejemplo, sí trata de dejar claras las cosas, ¿no? Durante mucho tiempo hay una facción de pensamiento que siempre asocia la violencia como una parte indisoluble del poder. Y es verdad que gente, por ejemplo, como Clausewitz nos va a decir que la guerra es la continuación de la política por otros medios, y que incluso Engels considera que la guerra es el acelerador del desarrollo económico, ¿no? Pero Hannah nos dice, oye, mira, cuidado. No pensemos que poder y violencia son lo mismo, porque son realmente lo contrario, son opuestos. Y ella recoge, digamos, la tradición de pensamiento y se va ni más ni menos a la polis ateniense, porque, a ver, Hannah adora lo griego, es tremendamente meritocrática, Hannah Arendt en sí misma, y digamos la referencia al pensamiento griego es siempre recurrente en toda su obra, ¿no? Y ella lo que comenta es, oye, cuidado, porque la polis ateniense o la civitas romana se basan en un concepto de poder y de la ley cuya esencia no se basa en esta idea de mando y obediencia, ¿no? Incluso dice, en las revoluciones del 17 aparece una forma de gobierno, que es la república, en la que el dominio es el de la ley, pero que es una ley que se basa en el poder del pueblo, en el que la obediencia lo que significa es el apoyo a las leyes que entre toda la ciudadanía hemos creado, ¿no? Entonces, es el apoyo del pueblo el que va a prestar poder a las instituciones del país, ¿no? Es lo que en Roma se llamaba pacta sunt servanda, es decir, yo acato aquello que yo he asumido, porque lo hemos creado entre todos. Y esto es, no sé si quieres decir algo, ¿no? De hecho, Hannah Arendt, cuando llegó a Estados Unidos, lo que más le llamó la atención, lo que más le gustó de aquel país, de aquella época, era precisamente eso, que ella decía que Estados Unidos no era una democracia, sino que era una república, porque la ley estaba sobre cualquier cosa, y la misma ley ayudaba a proteger a las minorías. Bueno, Hannah es tremendamente conservadora e incluso tremendamente racista, con lo cual hay que tener un poco de cuidado con lo que le gusta a Hannah, ¿no? Sí, pero cuando se dirigen del totalitarismo, cuando se dirige a otras culturas, desbarra la hostia. Pero bueno, en fin, al final sí es interesante esto, ¿no? La idea de que para Hannah el poder es aquello que nos, entre todos, pactamos y por tanto cumplimos, pero que la violencia es exactamente lo opuesto, y que la violencia solo aparece cuando el poder empieza a desintegrarse. Cuando la gente que sustenta el poder tiene miedo de que se le vaya de las manos, es cuando empieza a ejercer la violencia, y cuando ya la violencia fagocita, digamos, todo el poder, es cuando aparece el terror. Solo una cosa, un pequeño cuestión, y esto sí que lo ponen, sí que lo apunta, ¿no? Mucho cuidado, porque la violencia del poder funciona mientras las órdenes son obedecidas. En el momento en que no son obedecidas, esto ya no funciona. Y cuando las órdenes no son obedecidas, es cuando tenemos un resquicio para la revolución. Hannah va a ser también totalmente contrario a lo que son todas las ideas de darwinismo político, ¿no? Porque sí es cierto que, por ejemplo, todo el imperialismo, cuando hablamos del origen de los totalitarismos, hay una idea que es el darwinismo aplicado a la política, que también triunfa, todavía triunfa entre nosotros. Yo creo que hay más de un idiota diciendo cosas como esto de... Bueno, es puro neoliberalismo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y Haná dice, es absurdo hablar en términos biológicos cuando estamos hablando de política, es decir, no tiene nada que ver una cosa con otra. Y claro, hay que tener cuidado, porque si hablamos en términos biológicos, claro, la muerte y el nacimiento son en proceso natural, pero si es que estamos hablando de política, señores, es que estamos hablando de otras cosas, ¿no? Luego hablaremos, si queréis, si tenemos un poquito de hueco, que no sé si tendremos, de la condición humana, que es un libro súper interesante en el que nos muestra, digamos, su concepción de todas sus ideas filosóficas, ¿no? Y por último, con esto de la violencia, así decir, ¿no? Ahora todos nos las cogemos con pinzas, ¿no? Pero nos cuesta reconocer que durante el siglo XX había muchísima gente que apoya el uso de la violencia. Y Haná también dice que de vez en cuando es necesario para cuando... Quiero decir, la violencia se justifica cuando hay que equilibrar el poder, aunque... Si dice que tiene que ser que es un elemento más de reforma que de revolución y que tiene que ser aplicada a corto plazo y porque si la a corto plazo no logra sus objetivos de reforma, lo que hace, además de una derrota, lo que hace es integrar la violencia dentro de los mecanismos del poder, y esto es peligroso, ¿no? Antes mencionabas que a Haná le gustaba Estados Unidos, sí, bueno, sí. Haná, por ejemplo, en el libro sobre el que estamos comentando ahora, que es sobre la violencia, por ejemplo, pone a caldo perejil al Black Power, ¿no? Ella es totalmente contraria a la introducción de las minorías afroamericanas en la universidad. Dice que lo único que hacen es rebajar el nivel académico. Y que es absolutamente ridículo que entre, porque os voy a leer un pequeño texto. Ya dice: el establishment académico cede con mayor facilidad ante las estúpidas y perjudiciales demandas de los negros que ante las habitualmente elevadas reivindicaciones morales de los rebeldes blancos. Creo que con esto estoy diciendo mucho, y si podemos hablar de los orígenes del totalitarismo, podemos quedarnos un poco pálidos ante lo que escribe. Dice Haná. Sí, porque muy de izquierdas no ideológicamente tampoco ella sea, bueno, públicamente, bueno, por lo menos en las entrevistas que he oído, pues no toca en ningún momento su parte ideológica. Sí, sí, ella es muy clara. Haná, mira, a mí Haná me encanta, la verdad. Me siento tremendamente lejana ideológicamente de Haná. Pero Haná dice lo que quiere decir y lo dice con todas las palabras, ¿no? Por ejemplo, ahora que mencionas Haná y tal, es decir, no. Y por ejemplo, a Marx lo crucifica siempre que tiene ocasión, ¿no? Lo tilda de copión, lo tilda de obsoleto y lo tilda de algo que es tremendamente horroroso para cualquier filósofo, porque dice, bueno, Marx, has basado todas tus teorías en el trabajo, y perdona, estás confundiendo labor y trabajo al tuntún, vamos, que no te has enterado de nada, ¿no? Aunque sí reconoce que hace una contribución revolucionaria al concepto de propiedad con la idea de la fuerza del trabajo, ¿no? Esta idea de que el propio hombre en su posesión de un cuerpo y su propiedad es la fuerza, ¿no? de este cuerpo, ¿no? Para comprender bien, yo creo que el pensamiento de Hannah Arendt, yo creo que hay que retrotraerse a un libro fundamental desde mi punto de vista, que es La condición humana, que es un libro que lo puede, yo creo que es quizá el menos accesible, porque es estructuralmente filosófico, ¿no? Ella pone su punto de vista y después rastrea a lo largo de toda la historia del pensamiento cuál es la evolución de estos conceptos. Y para Hannah Arendt considera que en la vida activa hay tres actividades fundamentales: la labor, el trabajo y la acción. La labor se refiere a todos aquellos elementos que nos permiten sobrevivir como individuos, aquellos como, por ejemplo, comer, beber, de los más básicos, en los que, de nuevo, en la polis se ocupaban los esclavos. El trabajo son todas aquellas creaciones artificiales de los hombres que configuran el mundo humano. Y por último, la acción, y este es el punto es fundamental, ¿no? La acción es el que se da en la intercomunicación, en la relación con los otros. Es el lugar en donde se posibilita la política y donde se posibilita la libertad de los sujetos. A partir de aquí, Hannah nos dice que hemos mezclado la esfera pública y la esfera privada. Es decir, que hemos configurado la labor y el trabajo y hemos eliminado la parte de la acción. Y recordamos, la parte de la acción es la acción, es la parte de la política, es la parte de la libertad, ¿no? Y dice que lo que hemos hecho ha sido llevar la economía, el oikos, y por tanto la labor, y lo hemos convertido en la esfera pública. Dice, esto es tremendo, porque al final hemos excluido la posibilidad de acción, hemos excluido la posibilidad de la acción política de las personas y por tanto hemos excluido la libertad. Hannah piensa que estamos en un tipo de mundo que está basado en el conformismo, en el que la acción se sustituye por la conducta y la conducta se sustituye por la burocracia, ¿no? Lo decía en los años 60, 70. Sí, a ver, Hannah, yo te digo una cosa, a pesar de toda la diferencia, me suena demasiado actual todo. A pesar de toda la diferencia ideológica, yo creo que los pensadores, las pensadoras de hasta el 70 tenían una capacidad de ver lo que es, de racionalizar la realidad al final. Toda la filosofía que se hace en ese momento tiene una capacidad de entender qué es lo que está pasando en ese momento y lo que va a pasar a largo plazo, que para entender lo que estamos viviendo hoy, si es que es muy sencillo, basta con leer a gente como Foucault o a gente como Hannah Arendt, porque ya nos están diciendo lo que va a pasar. Ya nos están diciendo dónde se están creando los gérmenes de lo que estamos sufriendo, ¿no? Y esto es muy interesante porque lo que nos está diciendo es, a ver, hemos puesto la labor, hemos puesto el trabajo y hemos anulado la acción política. Tenemos una sociedad de trabajadores y de empleados. Y en estos momentos vivir una vida privada significa estar privado de una verdadera vida humana, que es la relación de los otros. Todo lo que hacemos en nuestra vida privada carece de interés, carece de trascendencia, porque no lo damos a conocer, porque no lo hacemos como los otros. Y este proceso de exclusión empieza, o también tiene, a ver, bueno, lo es podemos... La, es alienación. Es que se nos acaba el tiempo, qué pena. Sí, es pura y dura alienación, ¿no? La labor, que es la cosa más consumista, ¿no? Se dice que vivimos en una sociedad de consumo y es que hemos hecho de la labor el punto eje de nuestra sociedad. Esto empieza con Locke, que lo habíamos mencionado en un programa anterior, no sé si recordáis, ¿no? Cuando Locke dice, no, la labor es la fuente de toda propiedad. Eso sí, mete el dinero de por medio para sustentarlo. Después vendrá Dan Smith, ¿no?, que nos dirá que la labor era la fuente de toda la riqueza. Y Marx, ya para culminar todo, hace que el sistema de labor sea la fuente de toda productividad, ¿no? Vivimos en una sociedad de consumo, que no es otra forma de decir que vivimos en una sociedad de laborantes. Cuando esto lo sustituimos por el homo faber, por el hombre que trabaja, al final lo que hacemos es sustituirlo por un sujeto que solo piensa en medios y en fines, es un sujeto hiperutilitarista, es un sujeto que consume hasta el final la naturaleza, porque la naturaleza solo la ve como el medio para lograr un fin. Es un poco lo que estamos viendo. Y al final la acción ha sido totalmente eliminada y por tanto la capacidad de la libertad. Es muy curioso porque cuando decimos que la labor es lo más importante que hacemos y todo lo demás es ocio, ¿verdad? Y consideramos que el ocio es nuestro espacio de libertad. Pues Hannah se reiría ante todo esto, ¿no? Dirías, no es que estéis alienados, es que además sois estúpidos. Es decir, estáis diciendo que la esfera de la necesidad es la esfera de la libertad. A ver, señores, vamos a ordenarnos, ¿no? No sé si tenemos tiempo para más, Miguel, sí. Un poco. Un poquito. Hay muchísimo que hablar sobre, por ejemplo, un libro para mí fundamental, que es Los orígenes del totalitarismo. En este libro, mi crítica fundamental es que Hannah no considera a las personas, al pueblo, digámoslo así, como sujeto histórico, ¿no? Y lo va a considerar como populacho, que es una palabra que utiliza. Hannah es genial, es decir, es una tía absolutamente genial, porque es tremendamente elegante para machacar a la gente. cuando habla de populacho, dice, son los residuos de las clases. Dice, bueno, al final, cada vez que el capitalismo se ajusta, al final hay gente que se expulsa del sistema, que se le va a hacer. Y esta gente que es una expulsada del sistema es el populacho. Y en el populacho va a concentrar todos los vicios que se le ocurra. Están atraídos por el mal, viven al margen de la sociedad y narices van a hacer. Eso sí, ella dice, ¿de dónde surge esta masa? Hemos dicho que hemos sustituido la verdadera esfera de la libertad, la verdadera esfera de la acción política por el labor y el trabajo. Hemos dicho que hemos atomizado a la gente en la labor y en el trabajo. Pues es decir, la masa marginal que sobra de cuando se requiere mayor o menor producción. Sí, pero es que al final todo en la sociedad está dentro de esta esfera. Pues y al final puede formar parte del populacho, claro. Efectivamente, y es que al final lo que estás diciendo es estamos en una estructura hipercompetitiva que lo que hace es aislar a los sujetos. Y la característica del hombre masa no es que sea ignorante, que para Hannah también lo es, ¿no? Pero sino que está aislado. Está aislado. No tiene verdaderas relaciones sociales. Y además, no es capaz de ningún tipo de acción. No es capaz de libertad. Sí, además es algo que lo hemos tratado incluso en anteriores programas como Berardi, Chomsky, etcétera. La ruptura de todas esas redes de solidaridad entre las personas, ya no solamente a un nivel laboral, sino a un nivel personal y a un nivel social, hace que evidentemente las personas estén completamente, que en esta sociedad lamentablemente tengamos no podamos hablar casi de sociedad, sino de seres aislados que conforman al final un conjunto más o menos heterogéneo. Sí, Hannah, no nos va a dar tiempo a hablar de todo la forma en que habla del imperialismo, que yo sí. A ver, si os digo, ¿no? Hannah, a pesar de las diferencias ideológicas que tenemos, si es verdad que, por ejemplo, Los orígenes del totalitarismo es un libro que es de muy recomendable lectura, ¿no? Casi para acabar, porque casi que no me va a dar tiempo, sí me gustaría pues hablar un poquito de un filósofo, cada uno de lo suyo, ¿no? Porque es el que Hannah lo menciona, porque dice, bueno, todo el imperialismo, que es una pena que no nos haya dado tiempo de hablar, pero bueno, sí tiene un elemento ideológico en el que se basa, y este es Thomas Hobbes, que es un filósofo del siglo XVII, que es el que al final el que va a dar la justificación, digamos, al régimen burgués, ¿no? Hobbes, uno de los libros más famosos de Hobbes es El Leviatán, seguro que habéis oído hablar de él, en el que expone una política en la cual el Estado no se basa ni en una ley constituyente, que puede ser divina o puede ser un contrato social, bueno, allí ya lo que sea, ¿no? Sino, para Hobbes, el interés privado es el mismo que el interés público. Nos plantea un individuo que está en completo aislamiento y en el que, esto es genial, ¿no? Dice que en la lucha por el poder todos los hombres son iguales, porque la igualdad entre los hombres se basa en el hecho, que a mí me flipa, de que cada uno tiene por naturaleza poder suficiente para matar al otro. Yo tengo poder para matarte a ti, tú tienes poder para matarme a mí. Y como vivimos en esta especie de inseguridad horrible, lo que hemos creado es un Estado. Cuidado, porque la razón de ser del Estado no es la ley, es proveerme de seguridad. Esto hace que yo delego mi poder, todo, en un Estado que lo que hace es monopolizar la capacidad del homicidio. Cuidado, esto después en el totalitarismo es lo que vamos a ver, ¿no? Y por tanto el sujeto lo que queda es privado de todos sus derechos políticos y se va a refugiar en la vida privada. Esto es un constante, ¿no? Es un constante que Hannah dice, cuidado, es que nos estamos refugiando constantemente en una vida privada. Estamos alejándonos de la vida pública, que es la única que nos puede permitir un campo de libertad, ¿no? Pues este es el sujeto en el que el sujeto de Hobbes, el sujeto de Leviatán, es el sujeto que si pierdes, si quedas derrotado, quedas al margen de la sociedad, ¿no? Es una sociedad de acumulación constante de poder. El imperialismo no es más que la acumulación capitalista en un proceso infinito y en una guerra perpetua. Cuidado, que el imperialismo nos va a dar lugar a todas las guerras que vamos a ver posteriormente, ¿no? Al final, Hobbes, lo que nos, tres siglos después, anticipa todo el imperialismo. Bueno, estamos llegando ya al final del programa. Os recordamos que el programa de hoy lo dedicamos a Hannah Arendt, nacida en Alemania, de origen judío, una brillante teórica política que nunca quiso que se le llamara filósofa. Dijimos que emigró a Estados Unidos huyendo de la opresión nazi y desde donde inició una larga y fructífera carrera como ensayista, publicando libros como nos ha comentado, como hemos comentado en el programa, como nos ha comentado Susana Igor, libros como Los orígenes del totalitarismo, La condición humana, Eichmann en Jerusalén, que siempre da bastante juego porque ahí se le conoce, ¿no? Ha sido muy conocida, ¿no? Sobre su estudio sobre la banalidad del mal. Quien escucha hablar sobre Hannah Arendt, pues escucha seguramente acto seguido la banalidad del mal. Y al contrario que otros estudiosos, Hannah Arendt pues no realizó una obra tardía o de vejez. Más bien lo que hizo fue seguir desarrollando continuamente su pensamiento político y mostró a menudo su valor cívico. No hubo rupturas profundas. A pesar de las sacudidas exteriores, sobre todo la aparición del totalitarismo, el conjunto de su obra está cerrado en sí mismo y no hubo muchas correcciones de fondo. Así, basándose en el concepto kantiano del mal radical que adoptó, formuló en 1961 la tesis, como hemos dicho, de el estudio sobre la banalidad del mal y luego defendió a pesar de la hostilidad que suscitó durante años. En sus cartas habla de su deseo de mantenerse productiva hasta la muerte. Tras un primer infarto en el miocardio en 1974, retomó sus escritos y la enseñanza y en 1975 tuvo un segundo infarto que fue mortal. Parece mentira, pero últimamente hemos oído hablar, ¿no?, mucho de Hannah Arendt, esa gran pensadora del siglo XX, y parece mentira que ya son 40 y pico años del cual murió, ¿no? Parece sí. Que estuviera reciente, ¿no? Estuviera actual y ya son 40 y pico años de su muerte. A pesar de todas las diferencias ideológicas, que son muchas, a pesar de que el conservadurismo tremendo de Hannah, a pesar de su racismo profundo, a mí Hannah me gusta cómo hablaba, me gusta cómo se sentaba, me gusta cómo se subía las gafas, cómo gesticulaba y cómo miraba a los sujetos generalmente masculinos que le interpelaban con ese aire, ¿no?, de superioridad, pero sí de seguridad, ¿no? Sí. Con esta idea de yo sé lo que digo y sé argumentarlo, no sé si tú estás en la misma situación. Y sí, creo que a pesar de todo, creo que es de recomendable, muy recomendable lectura. Sí. Pues nada, llegamos al final del programa. Igor, gracias por una vez más por estar en personas. Gracias, Susana, a ti, gracias a Susana también por estar y darnos cátedra, ¿no? Sobre. Espero que no lo pretendo. Sobre Hannah Arendt y esperamos que todos y todas las que nos hayan oído a través de la 107.5 FM, pues les haya gustado el programa de hoy y nos estaremos escuchando próximamente, ¿no? Así que nada. Quedar en la compañía de la 107.5 FM Irola Irratia y nos estaremos escuchando. Gracias por estar allí. Agur, agur Igor, agur Susana, agur a todos, a todas. Gabón.